Definitivamente la vida la vamos a disfrutar muchísimo más cuando somos capaces de valorar todo aquello que tenemos y a las personas que están a nuestro lado. Desde los estudios de Enfoque a la Familia le acompaña Stephanie Campos. Espero que se encuentre muy bien. En esta audición vamos a conversar sobre cómo una pareja puede disfrutar el hermoso viaje del matrimonio y llegar hasta el fin de sus días unidos por un amor único y especial. El convivir en pareja no es algo fácil. El respeto, el perdón constante y los detalles son parte de lo que debemos de vivir constantemente. Sin embargo, si logramos cultivar el amor y luchamos por alcanzar este objetivo, vamos a llegar al final de la carrera juntos. El disfrutar la vida definitivamente es todo un placer. ¿Y cómo hacerlo en pareja? ¿Cómo hacerlo en familia? Bueno, ese es nuestro tema de hoy, disfrutando el viaje juntos. Y está con nosotros nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. Bienvenido. Si nos hemos casado, tenemos que disfrutar el viaje juntos. Y si somos familia, con mucho más razón. Si vamos a estar el resto de la vida juntos, tenemos que disfrutarlo. Qué privilegio que vayamos a hablar de este tema, porque sería muy triste llegar al final de la carrera amargados. Así es, cuando una persona decide casarse y unir su vida con otra, lo anhela y lo desea hacer para toda la vida. ¿Cómo podemos disfrutar, cómo podemos planificar disfrutar ese viaje? Es fundamental que nosotros nos aceptemos a nosotros mismos. Hay personas que muchas veces dicen, yo me casé, no sé, por compromiso, yo me casé porque estaba confundido. Y esto se da cuando tienen crisis en si se casaron con la persona correcta. Quiero decirle que el 99% de las personas se hacen la pregunta en algún momento de la vida matrimonial, ¿era la persona correcta o cómo hubiese sido si? Bueno, esa pregunta hay que erradicarla de la mente. Todas las veces que surja la pregunta, tenemos que tomar la decisión. Me casé con la persona correcta y vamos a construir una relación que vale la pena llevarla hasta el final de los días. En segundo lugar, tengo que aceptar a la otra persona tal cual es. Por favor, deje de intentar cambiarle, simplemente acéptele. ¿Cómo logro aceptarle? Concéntrese en sus virtudes y acepte las cosas en las que no es bueno. ¿Qué tiene de malo que no sea bueno en todo? ¿O qué tiene de malo en que no estemos de acuerdo con ella o con él? Lo más importante es que nosotros nos demos la oportunidad de aceptar. Luego de aceptar, hay que admirar. Simplemente admire. Cuando se siente desanimada o desanimado, vuelva a recordar aquellas características hermosas que le identificaban o que usted observó cuando esa persona de quien usted se enamoró, comenzó a conquistarle o comenzaron a compartir la ilusión juntos. Dicen esa oportunidad hermosa de concentrarse en ver sus virtudes. Ah, por cierto, no solamente piense en eso, dígalo. Me gusta cuando eres así. Qué fascinante cuando lo dices de esa manera. ¿Cómo me agrada cuando tomas esa iniciativa? ¿Qué ocurre en el matrimonio? Vemos todo como si fuese una obligación. Es que es su obligación. Es que es la obligación de él hacer esto y lo otro y lo otro y mi obligación es esta. No, tenemos que llenar nuestro hogar de gratitud. Cuando llenamos nuestro hogar de gratitud, es placentero vivir ahí. Entonces tenemos que decir gracias, hay que decir gracias por cada expresión de amor, por cada gesto de cariño, por cada sacrificio que se haga. Tenemos que aprender a decir gracias. Da gusto vivir en una familia donde estamos llenos de gratitud los unos con los otros. Y en último lugar, aprenda a disculpar los errores, porque todos vamos a fallar. No hay personas perfectas y no hay matrimonio perfecto. Por lo tanto, hay que aprender a disculpar los errores. Si uno no disculpa los errores a partir del perdón, uno va acumulando resentimiento y el resentimiento va produciendo distancia entre nosotros y ese silencio que castiga, que hiere, que golpea emocionalmente. Por eso, aprendamos a perdonar. Porque eso nos permite estar cerca. El tiempo en el matrimonio lo que hace es acentuar lo que somos. Por lo tanto, si hay algo que superar, entre más temprano en el matrimonio lo hagamos, mucho mejor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al llegar los años grandes, será más fácil vivir con ella o con él. Y eso nos lleva a pensar que tenemos que cuidar las palabras que decimos, las actitudes que tenemos, los gestos, porque muchas veces quizás por la costumbre, por la confianza, se nos olvidan palabras tan importantes y claves como un gracias o un por favor. Seguro. El efecto de las palabras emocionalmente cuesta que se borren. El efecto de las palabras hirientes, cargadas de resentimiento, yo he visto que la gente las recuerda hasta 50 años después. Así es. Y casi lo vuelven a vivir porque todavía está ahí latiendo. Por eso yo recomiendo a los matrimonios que de vez en cuando se detengan y se digan el uno al otro con sinceridad y valentía. ¿Hay algo que yo he hecho o que he dicho que te ha lastimado, que te hiere, que te hace sentir mal cuando lo recuerdas? Y la única intención de decirlo es pedirte perdón, perdón, porque te amo. Y esto es fundamental entenderlo. Si hay algo ahí que superar, sáquenlo, háblenlo. Segundo lugar, entiérrenlo. Si efectivamente, entiérrenlo. ¿A qué me refiero? A que luego que nos hemos pedido perdón, nunca más lo traeremos a un diálogo o lo usaremos como un argumento para ganar una diferencia. No, no, no, no, no. Punto, entiérrelo. Simplemente hay que enterrarlo. No se vuelve a mencionar. Cuando venga a la mente, tenemos que decir, eso ya está perdonado, ya está saldado. En tercer lugar, tengamos cuidado con nuestras reacciones. Deténgase para analizar cuando vienen esos momentos emocionales, cuando usted está frágil emocionalmente. Puede ser producto de el cansancio, el estrés, la angustia, puede ser producto de algo no resuelto, pero deténgase, no reaccione. Uno observa y escucha a partir del lente que tenga, y puede que el lente esté sucio. Sucio porque estoy resentido, sucio porque hay algo que tenemos que hablar y no hemos hablado, sucio porque estoy decepcionado y esto me lleva a distorsionar todo lo que la otra persona dice. El cambio no debe hacerlo la otra persona, el cambio tengo que hacerlo yo. En segundo lugar, tengo que convertirme en una persona con quien sea fácil y agradable vivir. Este es un mensaje que lo he dado por todo Iberoamérica y que me apasiona compartirlo, porque le hemos puesto carga al matrimonio que no puede llevar, como por ejemplo, que me hagan feliz. La felicidad es una conquista personal y es lo que yo comparto con los demás, en primer lugar. En segundo lugar, no puedo ponerle el desafío, el reto al matrimonio que llene mis vacíos existenciales o emocionales. Yo tengo que aprender a conquistarlo. ¿Sabe que un 80% de los conflictos y pleitos en los matrimonios es producto de que uno de los dos está frustrado y le exige al otro que le ayude, que lo saque de esa frustración? Entonces el otro no sabe cómo reaccionar. Es que usted y usted y usted. Ese reclamo que usted hace a la otra persona es un reclamo que debe hacerse a usted mismo. ¿Qué son las cosas que yo debo resolver que provocan que yo tenga esta insatisfacción o esta amargura o esta ansiedad? ¿Qué es lo que yo ando buscando? Por lo tanto, en lugar de señalar hacia afuera, debo señalar mi corazón para poderlo sanar y poder hacer las paces conmigo mismo. ¿Qué le diríamos a aquellas personas que nos escuchan que empezaron disfrutando el viaje, pero algo pasó de camino y dijeron, me quiero bajar de este avión, me quiero bajar de este autobús, ya no lo estoy disfrutando? ¿Qué hacer para seguir adelante? Tienen que perdonarse. Lo único que es la razón para querer abandonar el barco es simplemente que están resentidos y heridos. Recuerde que no todo en el matrimonio son valles verdes y frondosos. Hay momentos de desierto, y en esos momentos de desierto uno tiene que aprender a caminar en fidelidad, en lealtad, en cuidado mutuo. Y después de ese valle de desierto van a venir momentos especiales. Lo que está ocurriendo que despierta el deseo de querer abandonar el barco es una frustración. Hágase la pregunta, ¿es algo que yo debo cambiar? ¿Es algo que debo perdonar? ¿Es algo que debo conquistar en mi corazón? ¿O es algo que debo resolver con mi cónyuge? Entonces lo atiende en esa dirección. Esto va a permitir que nosotros resolvamos eso. Voy a enseñarle un secreto de esas cosas que uno aprende en el camino. No le haga caso a sus emociones alteradas. Producen pensamientos distorsionados. Hay personas que hasta han sentido y han pensado en querer matar. Han sentido en desear que enviudar. Y lo desean fuertemente. ¿Por qué? Porque están heridos. Los sentimientos heridos producen pensamientos distorsionados, fatalísticos, con deseos malignos. No le haga caso a esos pensamientos porque son producto de emociones alteradas. Yo recuerdo cuando pequeño fui disciplinado y me dolió. Y yo tuve pensamientos feos, que mi papá se muera, ¿no? Pero bueno, ese pensamiento va a pasar en un momento cuando mis emociones se tranquilicen. Por eso, cuando esté cansado en extremo, cuando tenga un alto nivel de estrés, cuando esté disgustado, aprenda a escucharse a usted mismo. Mi recomendación es que se ría de usted mismo, de sus pensamientos alterados, y usted mismo se diga, no son reales. Estos son pensamientos distorsionados que no son reales. No es lo que yo soy, no es lo que deseo y no es lo que pienso. Solamente son reacciones porque estamos lastimados. ¿Qué consejos finales le daríamos a aquellas personas que están iniciando el viaje para que les vaya bien? Conózcanse, tomen mucho tiempo para hablar, dialogar. Recuerde que todo matrimonio inicia con una gran ilusión. Mantenga intacta la ilusión de la vida. Esa primavera del matrimonio que nos hace a nosotros entusiasmarnos por ver cómo alcanzar nuestros sueños. Luego que viene el momento de la decepción, producto de que nos conocemos, nos acercamos, convivimos juntos. Hay que recordar, la cercanía evidencia imperfecciones. Por lo tanto, ahora usted lo va a ver. No siempre huele bien, no siempre se comporta bien, de vez en cuando tiene mal carácter, en otros momentos llora sola. Bueno, eso es parte del ser de la otra persona y hay que aprender a conocerse. Entonces, cuando usted conozca esas cosas que no son buenas, pues acéptele. En tercer lugar, procure ayudar a su cónyuge a que pueda alcanzar sus sueños y los anhelos de su corazón. Esto le ayudará en su realización personal. Y en cuarto lugar, dése la oportunidad de expresar amor vez tras vez, vez tras vez. Cuando expresamos amor, nos realizamos y ayudamos a la otra persona a realizarse también. Y en último lugar, decidan que van a disfrutar el viaje juntos y que llegarán al final de la carrera uno al lado del otro. Eso es éxito de verdad. Así es, eso debe de ser nuestro anhelo y tenemos que trabajar diariamente para alcanzar esa meta. Muchas gracias por sus comentarios y por la ayuda que siempre nos brinda. Con mucho gusto, disfruto mucho compartir con nuestros radioescuchas lo que estamos aprendiendo acá en Enfoque a la Familia. Cuando se comparte una vida en pareja, es necesario que ambos se acepten, se admiren y se expresen palabras de gratitud, además de externar aquello que más les gusta de la otra persona. Otro punto importante es llenar nuestros hogares de gratitud, donde cada una de las personas se sienta valorada y amada. Le invito para que conozca más de esta organización en enfoquealafamilia.com. También nos puede visitar en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Si desea enviarnos un correo, lo puede hacer a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Soy Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.